mis penas más olvidar, para mis delitos generosos olvido, y para mis penas más olvidar. Que no tengo.

entre los dos ya nada queda. Tu cariño al final se me salió. Tus procederes mataron mi sentimiento y por eso el corazón ya te olvidó. Tus procederes mataron mi sentimiento y por eso el corazón ya te olvidó. Pasó a la historia. Puedes darle tu querer a quien tú quieras. Lo que fuimos lo borré de mi memoria. Del cariño que tuvimos nada queda. solo te pido amorcito, que no te olvides de mí. Solo te pido amorcito, que no te olvides de mí. Yo esperaré y lloraré hasta que tú regreses. Yo esperaré y lloraré hasta que tú regreses.

con ella y ella no me siente. Yo duermo con ella y ella no me siente. La rosa con el clavel, la rosa regando flores. inocente, escogiera la mujer. Yo como más inocente, escogiera la mujer. A bailar, negrita de mi vida, a bailar, negrita de mi amor. A bailar, negrita de mi vida, a bailar, negrita de mi amor. Tú dices que no me quieres porque soy de sangre baja. Tú dices que no me quieres porque soy de sangre baja. Si quieres querer a reyes, ¿cuánto tiene la baraja? Si quieres querer a reyes, ¿cuánto tiene la baraja? A bailar, negrita de mi vida, a bailar, negrita de mi amor. A bailar, negrita de mi vida, a bailar, negrita de mi amor. que has hecho con la platica que le he dejado a tu mamá. Y así que has hecho con la platica que le he dejado a tu mamá. Casi zapatos no la encuentro, la plata y asco de vos, mujer. Salí que ahora ya no me aguanto, pese a tu mamá no te ha de ver. Como está ese cuerpo de enlodado, de enlodado, de enlodado. Como está ese cuerpo de enlodado, de enlodado, de enlodado. Cholita, si me querís, salite por el potrero. Cholita, si me querís, salite por el potrero. Tu mamá es casa de vista, ha de creer que soy ternero. Tu mamá es casa de vista, ha de creer que soy ternero. Zapatos de soga, guasca de corales, muchita con lengua, todito he de dar. Ay, si es así longuito, casemos nomás. Ay, si es así longuito, casemos nomás. ¿Dónde taita cura? ¿Dónde taita cura? Mos de ir a casar. Thank you.